Hola amigos, Radio Japón presenta Hablemos en Japonés. Con ustedes, Eduardo López Herrero y Marta Salgado. Los invitamos a disfrutar aprendiendo japonés con nosotros. Hoy estudiaremos la lección 13. La frase clave es... Me gustan las novelas. El personaje principal de nuestra historia es Anna, una estudiante tailandesa en Tokio. Hoy continúa la fiesta en la residencia de estudiantes extranjeros donde vive Anna. Vamos a escuchar el diálogo de la lección 13. La frase clave es... Me gustan las novelas. Rodrigo-san no 趣味は何ですか? 読書です。特に歴史小説が好きです。 へえ。新宿に新しい本屋ができましたよ。みんなで行きませんか? Vamos a examinar el diálogo en detalle. Sakura le pregunta a Rodrigo: Rodrigo-san の趣味は何ですか? Literalmente, ¿cuál es el hobby de Rodrigo? Es decir, Rodrigo, ¿cuál es tu hobby? Rodrigo-san. Es el nombre de Rodrigo con el título honorífico San. A continuación, no. Es una partícula que une sustantivos entre sí. Shumi. Es hobby o pasatiempo. Wa. Es la partícula que indica el tema. ¿Nan desu ka? Es ¿qué es? O bien ¿cuál es? Ah, esa frase ya la estudiamos en una lección anterior. Así es. Rodrigo contesta. Dokusho desu. Leer libros. Dokusho. Es leer libros. Des. Es una manera cortés de poner fin a la oración. Si su hobby es hacer deportes, deberán decir... Sports desu. Si es cocinar, la respuesta será... Ryōri desu. Rodrigo sigue diciendo... Toku ni rekishi shōsetsu ga suki desu. Me gustan especialmente las novelas históricas. Toku ni. Es un adverbio que significa especialmente. Rekishi. Es historia. Shōsetsu. Es novela o novelas. Na. Es una partícula que, en este caso, indica el objeto de un adjetivo. Suki. Es un adjetivo que significa gustar o agradar. Des es una manera cortés de poner fin a la oración. Oye, Eduardo, antes aprendimos que el objeto de una acción se indica con la partícula o. ¿No se puede decir así? Shōsetsu o suki desu. No, porque suki, gustar, es un adjetivo y no un verbo. De modo que no se usa o, sino ga, para indicar lo que le gusta a una persona. Entiendo. De modo que se dice shōsetsu ga suki desu. Oye, ¿puede usarse también suki desu para decirle a alguien que nos gusta o que lo queremos? Sí, por supuesto. Vale recordar que en japonés a menudo se omite el sujeto. Así que es natural decir simplemente suki desu, sin agregar el tú. Anata. También puede decirse la frase completa que sería... Anata ga suki desu. Uy, voy a ponerme colorada. Mejor seguimos con la explicación. Sakura dice... Shinjuku ni atarashii honya ga dekimashita yo. Han inaugurado una nueva librería en Shinjuku. Shinjuku. Es el nombre de un lugar de Tokio. A continuación... Ni. Es una partícula que, en este caso, indica un lugar. Atarashii. Es un adjetivo que significa nuevo o nueva. Modifica a... Honya. Librería. ¿Qué viene a continuación? Hon. En... Honya. Es... libro o libros. Aquí la partícula ga cumple la función de indicar el sujeto. Y en esta oración el sujeto es... Atarashii honya. Una nueva librería. Dekimashita. Es la conjugación en tiempo pasado del verbo... Dekimasu. Hacerse realidad. O en este caso, inaugurarse. Yo. Es una partícula enfática. Se agrega al comunicar al interlocutor algo que aún no sabe. Después, Sakura propone... ¿Minna de ikimasen ka? ¿Por qué no vamos todos juntos? Minna. Es todos. De. Es una partícula que indica el medio o manera de hacer algo, un margen o el lugar de una acción. Aquí indica que Sakura está proponiendo una manera particular de ir a la librería, es decir, todos juntos. Ikimasen ka. Es ¿por qué no vamos? Ikimasen. Es la forma negativa de ikimasu. Ir. Si le agregamos ka al final, convirtiendo la frase en una pregunta, estamos proponiendo ir todos juntos. Al cambiar el masu de los verbos a masen ka, se obtiene una frase que invita al interlocutor a hacer algo. A ver, Marta, prueba a decir ¿por qué no comemos? En japonés. Comer es tabemasu. Hay que cambiar el masu de tabemasu a masen ka. De modo que la respuesta es tabemasen ka. ¿Está bien? Correcto. Es hora de la sección Enséñenos, profesora. Hoy aprendimos que suki, gustar o agradar, es un adjetivo. Quisiera saber mejor cómo se usan los adjetivos en japonés. Pues preguntémoselo a la profesora. He aquí su respuesta. Los adjetivos se dividen en dos tipos principales, los que terminan en la sílaba i y los que no. Aquellos que terminan en la sílaba i se llaman adjetivos i. En esta categoría se incluyen hiroi, amplio, y atarashi, nuevo. Los adjetivos se colocan antes de los sustantivos que modifican. Por ejemplo, libro nuevo es atarashii hon. En cuanto a los adjetivos que no terminan en la sílaba i, para modificar sustantivos con ellos hay que agregarles na. Por eso se los llama adjetivos na. Un ejemplo es suki, que apareció en el diálogo de hoy y significa gustar. A primera vista parece que fuera un adjetivo i porque termina en i, pero no lo es. Adviertan que termina con la sílaba ki. De modo que el libro que me gusta se dice sukina hon. Sin embargo, hay algunas excepciones. Existen adjetivos na que terminan en la sílaba i, pero se les agrega na cuando se utilizan para modificar sustantivos. Entre estos se incluyen kirei, bonito o limpio, yumei, famoso, y tokui, hábil para hacer algo. De modo que el libro bonito no se dice kirei hon, sino kirei na hon. Hasta aquí la sección Enséñenos, profesora. Y a continuación, el rincón de las onomatopeyas, en el que aprendemos palabras japonesas que representan ruidos, voces o sensaciones. Kira kira. ¿Eso es el sonido del viento? No. Señala algo que está brillando o centellando. También existe una expresión para describir algo que ha quedado limpio y brillante después de pulirlo. Pika pika. Puede aplicarse, por ejemplo, a un suelo de madera que ha quedado brillante después de pulirlo. Ha sido el rincón de las onomatopeyas. Antes de despedirnos, echaremos un vistazo al diario de Anna, en el que relata sus experiencias en Japón. Admiro a Rodrigo. Dice que lee novelas en japonés. Uy, tengo que estudiar mucho para poder leer manga en japonés. ¿Les gustó la lección 13? La frase clave de hoy fue Shousetsu ga suki desu. Me gustan las novelas. En el próximo programa, los estudiantes limpiarán la residencia después de la fiesta. Los esperamos.